Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Recibe. En este caso estamos en la vuelta número 219 el día de hoy, 27 de abril del año 2020. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, poniendo pie a tierra Fernando Tevele al mando de la operación técnica. Gracias Fernando, gracias la retaguardia. Quienes habla Ángel Fernández Echman, responsable del contenido de pe a pa de este espacio, de este territorio conceptual, en el cual vamos a ir desarrollando algunos temas siempre nuevos, pero siempre viejos por el tema que tratamos. ¿Cómo resiste América? América resiste con noticias fidedignas, amplificando las denuncias, especialmente de aquellos hechos que se originan en los lugares recónditos a la llamada opinión pública generalizada de los grandes medios concentrados de comunicación. Practicamos el periodismo social, libre y militante, traemos el reporte en lugar de los hechos, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y antes de empezar este viaje que nos va a llevar por distintos territorios que vamos a ir contando, un abrazo, un beso gigante a mi hija Valeria, feliz cumple querida, un 27 de abril, tu papi está aquí, ustedes están allí y estamos en el medio de esta cuarentena que la venimos bancando y la seguiremos bancando para poder volver a vernos y que vuelvan los abrazos, con ese título maravilloso, inspiradísimo, de los programas de la mañana de la retaguardia, que va a partir de las 10 de la mañana. Les pido que no se lo pierdan, porque no solamente se tratan temas de actualidad, sino también hay humor, y especialmente es sostener una trinchera comunicacional en vivo en estos momentos en los cuales la tecnología le juega malas pasadas aún a aquellos medios de comunicación llamados importantes, multimedios, o sea, y aquí la verdad que con el esfuerzo de Tevele, de toda la familia Otero, de Pedro y de toda la gente que está ahí poniendo el cuerpo en esa retaguardia que en este caso se transforma en vanguardia, ¿no? Porque esa es la contradicción, o el oxímoron, ¿no? Una retaguardia que marca la vanguardia comunicacional y de resistencia. Vamos a decir que el tema de hoy, digamos que va a englobar este programa conceptual, que es América Resiste, va a tener como eje el poder. El poder de distintas ópticas. El poder de los gobiernos, el poder implícito, el poder oculto, pero trazando un vector, mejor dicho, transportando esa idea de poder para que nos lleve a nuestro interior, nuestro propio poder. ¿Cuán empoderados somos? Hoy, en este principio, en esta síntesis, vamos a hacer un raconto del poder político, del poder formal, sus distintas maneras. Vemos cómo el gobierno de Alberto Fernández, que evidentemente en diciembre pensaba o suponía o intuía una gestión de gobierno que iría por otros cauces, y que de golpe, ok, como a todos otros en el mundo, mandatarios digo, gobiernos digo, dirigentes, cayó esta plaga, el COVID-19. Eso no quita que para algunos sea dramática la solución del COVID, y para otros sea intrascendente. mientras para unos es el leitmotiv, la razón de vida, el kit de la cuestión, para otros es la oportunidad para golpear al enemigo. Decíamos cuando habíamos escrito aquel pensamiento sobre caminar sobre papel de seda, ¿no? Caminar sobre papel de arroz, donde ya anticipábamos que a nivel político local el macrismo, si bien había perdido los hilos del gobierno, no había perdido poder. Como idea, ¿no? El macrismo como expresión de cabotaje del totalitarismo global, un totalitarismo bárbaro, que hace gala de la ignorancia, que hace gala de la brutalidad, de la insensibilidad y del cinismo como herramientas. Tenemos que el expresidente Mauricio Macri firmó un documento que cuestiona el autoritarismo de los gobiernos, Mauricio Patricia Bullrich, en el contexto, o sea, en el texto de la Fundación Internacional para la Libertad, que ahora vamos a escuchar en el año 2008, que decía el final del seminario de Aznar, que es un poco el líder de esto que ellos mismos denominan la Alianza Transatlántica, de los que vienen a liberar a los pueblos de los populismos de izquierda. Mauricio Macri, el balbuceante, el confundido, el cínico, habla de autoritarismo. Pero no es importante lo que dicen, es importante la acción. Tampoco es de mayor trascendencia, porque si uno analiza quiénes lo componen, actualmente son todos ex. O sea, no hay nadie en actividad. Y ya es una instancia degradada ante la evolución de los totalitarismos que los han superado en brutalidad a lo que es la Fundación Libertad. Eso no quita que, bueno, que tienen fondos que les han asignado para hacer esta guerra sucia planetaria y los tienen que usar. Para entrar en tema, vamos a recordar qué decía el Aznar, luego de ser declarado ciudadano ilustre por aquel Mauricio Macri, jefe de gobierno, en el año 2008, en el medio de la embestida de los que se llaman dueños de la tierra contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En realidad uno personaliza en el gobierno de Kirchner, pero en realidad no es que atacaban a Cristina Fernández de Kirchner, porque los daños los sufrimos todos. O sea, cuando atacan a un presidente, en realidad están atacando la figura presidencial, y lamentablemente atacan al presidente, lo hacen pelota o no, pero en el medio caemos todos nosotros, como seguimos cayendo. Vamos a escuchar, si te parece, Fernando, el reporte número uno. América Latina es parte sustancial de lo que podemos entender y conocer como occidente. Existe una lengua de valores y principios que informan el pensamiento occidental. Los derechos humanos, las libertades individuales, la igualdad ante la ley, la igualdad entre mujer y hombre, las libertades individuales, la democracia, la economía de mercado, el Estado de Derecho, están en la misma base de nuestra civilización. Y además, no podemos dejar que sean pisoteados. Si ustedes me apuran un poco más, les diré que yo estoy orgulloso de pertenecer a naciones y a una civilización que tiene como puntos de referencia estos valores. Que estén orgullosos de estos valores y que estoy dispuesto a defender y he defendido cuando ha sido necesario la pervivencia de estos valores. No usar aquí palabras ni de arrepentimiento, ni de excusas, ni de perdón, justamente por defender estas ideas. Este movimiento ideológico que abandera buena parte de la izquierda latinoamericana se dedica sistemáticamente a demonizar y estigmatizar a todo aquello que se refiere a la libertad de la persona, que a quienes como nosotros nos llamamos, nos definimos y somos liberales precisamente por defender esa libertad. Los líderes populistas populistas de esta nueva izquierda latinoamericana anteponen los derechos colectivos derivados de la pertenencia de un grupo a un grupo étnico o social a los derechos y libertades individuales inherentes al propio ser humano. Sus proyectos totalitarios se apoyan en una realidad inventada, construida sobre la base de un pasado tergiversado. Sabemos bien, porque vemos hacia dónde caminan las sociedades que nos sufren. Sabemos bien que sus ensoñaciones conducirán a sus países al fracaso. Es terrible ver cómo, no contentos con los desaguisados que cometen en sus países, estos populistas tienen la ocurrencia, y también la osadía, de tapar problemas internos, fabricando conflictos externos. Sería y es terrible pensar que en lugar de ejercer sus responsabilidades, ejerciendo la soberanía y el control de las fronteras con la fuerza del Estado de Derecho, se dediquen algunos a cobijar a grupos terroristas de la peor especie. Terroristas que con sus abominables actos no dejan de hostigar a las democracias de América Latina. Y yo quiero desde aquí, una vez más, porque vamos también por todas partes, expresar mi comprensión, mi admiración y mi respaldo a mi buen amigo, el presidente Álvaro Uribe, en su lucha. Recomendaciones que hizo Aznar, un plan de guerra literal que se fue llevando a cabo de manera exitosa en la patria grande, al punto que hoy estamos en esta hecatombe que estamos viviendo, más allá del coronavirus, ¿no? Digo, como para no olvidarse que el poder se ejerce, el poder no se regala, el poder se conquista, y pareciera ser que quienes estamos de este lado de la grieta, del campo de la solidaridad, de la fraternidad, de la libertad, que pretendemos un mundo más igual, un mundo mejor, que sea posible, que es posible y que es muy cada día más necesario. Tal vez no tenemos las mismas ganas de tener el poder. Eso después lo vamos a ir hablando. Mientras tanto, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, compró armamento antidisturbios para la policía, creó una división antisaqueos y gastó 54 millones de pesos en balas de goma, cartuchos y granadas de humo, gas lacrimógeno y otros pertrechos por temor a desbordes sociales como consecuencia de la cuarentena. De ayuda social, ni hablar. De equipamiento para los hospitales, ni hablar. Tanto sigue siendo el mismo que nunca negó su esencia, que hacia finales de marzo, con la pandemia en pleno y el aislamiento social obligatorio en marcha, ordenó la compra de equipamiento y armamento antidisturbios para su brigada antisaqueos. Compró cantidades, todo por miles de centenas de unidades de cartuchos, bombas, granadas, equipamiento para ir al choque contra el pueblo. Larreta, el mismo que desde la época de la Alianza creó una división especial antisaqueos de la policía por temor a que, como consecuencia de la situación social generada por la cuarentena, se generen situaciones no previstas y peligrosas. Ese es el texto, o sea, situaciones no previstas y peligrosas es el eje estructural de la obligación que hizo invocando situaciones no previstas y peligrosas, invocando esta razón por el lado de la excepción, recurrió a la compra directa de este material literalmente de guerra contra la población desarmada. Esto nos asombra, no, esto no nos asombra, insisto, estamos dentro de un eje que es el eje del análisis del poder. El análisis del eje es el eje es el poder, cómo se ejerce, quiénes lo quieren, quiénes no lo quieren, quiénes declaman desearlo y querer tenerlo, pero prefieren que así no sea. Tal vez sea muy difícil conceptualizar o conceptualizarse, ya no como, puede ser como personas o como grupos colectivos, en los puestos de mando. Generalmente del lado de este lado de la grieta, la ambición de poder está mal vista, es juzgada como una cuestión degradante, cómo va a querer el poder. Pero sí se habla constantemente del poder por aquellos que atacan al poder, a los distintos poderes. ¿A qué voy a esto? El movimiento de masas, el movimiento mayoritario de la República Argentina, que desde el año 1946 para adelante, es el eje, es uno de los sujetos políticos en la República Argentina, siempre se caracterizó por la consecución del poder. Desde la parte teórica, es conseguir el poder como herramienta imprescindible para poder modificar las realidades de miles y de millones de personas, para modificar realidades estructurales de la República Argentina, para hacer de este país. Estamos hablando de la letra, ¿no? Ya después los hombres, las letras y las doctrinas siempre son impecables, pero bueno, en la práctica las llevan adelante personas, seres humanos comunes, con sus pros y sus contras. Mejor dicho, sus pros no, con sus ventajas y sus desventajas. Y de eso creo que a las 6:30, dentro de un ratito nomás, vamos a poder hablar con una persona cada vez más requerida, ¿no? Que es el doctor, compañero, militante, Alfredo Grande. Alfredo Grande es una persona que, yo lo que estoy viendo es que cada vez uno lo ve en las redes, en comunicaciones, y está bueno que sea requerido un pensador, un analista de los espacios recónditos, de los territorios ocultos de los seres humanos, donde muchas veces, y a eso, de eso creo que vamos a poder charlar y pedir e ilustrarnos con la opinión del profesor Alfredo Grande, ese es el quid de la cuestión, ¿no? ¿Dónde sucede el dominio? ¿En qué territorio se produce esa batalla, si hay batalla? ¿En qué espacio del territorio íntimo de la persona se acepta la dominación? ¿En qué espacio se desea el poder y para qué? O sea que ese va a ser el tema, y mientras tanto, como para ir haciendo un introito, una contextualización, encontré un tema, bueno, que ya lo había pasado en otro programa cuando había ganado la coalición esta de los grupos que forman gobierno hoy día en la República Argentina, y la situación me remitió a aquellos tempranos 1973, finales de 1972, donde ya con el advenimiento y la concreción de las elecciones y el haber ganado las elecciones el peronismo con el Frejuli, el tema del poder era como que había quedado relegado, era una cuestión que ya quedó fuera de los ámbitos de discusión popular. O sea, ya la discusión de poder en aquellos momentos tenía que ver con organizaciones, con estructuras que iban desde la ultraderecha ortodoxa, con lo que fue los proto-CDO al mando del comando de organización, al mando del tarado de este, el secretario de Perón, con toda la derecha, Osín, de todos los demás, los sindicalistas de la UOM, de la UOCRA, el SOMU, o sea, todos sindicatos muy poderosos con miles y miles de afiliados. Entonces esa gente quedó aglutinada bajo un poder invisible que era el poder de López Rega. Y mientras tanto en el campo popular, en las calles, todavía sobrevive o sobrevivía en aquel momento quienes fuimos hijos de la hora de los pueblos. Aquel documento del año 1968 en el cual Juan Domingo Perón hablaba de la maravillosa juventud e instaba a la lucha de todas las maneras posibles para derrocar al enemigo, derrocar a la tiranía y que volviera el peronismo a la Argentina. El eufemismo de luchar de todas las formas posibles obviamente implica o implicaba la lucha armada. Ahora resulta ser que desde 1968, 5 años después, la juventud maravillosa se transformó en un sujeto de poder, sujeto que discutía el poder. Así que en ese contexto se había hecho un trabajo musical que era el cancionero para la liberación. Y hubo un tema que cantó el Tano Piero, que se llamaba La toma del poder, que realmente generó muchas discusiones, mucha controversia. Había algunos que directamente se horrorizaban, ¿cómo vamos a hablar de la toma del poder cuando estamos en el poder? Y después estaban las organizaciones de derecha, ultraderecha, dentro del peronismo también, que justamente trataban que hablar de la toma del poder implicaba rebelarse a Juan Domingo Perón. Bueno, en ese contexto histórico, porque digo, hablar hoy día, año 2020, de lo que pasó en el año 1973, para aquí, primero, los que lo vivimos, cada uno de nosotros tiene una visión parcial. Los que no lo vivieron lo conocen por los libros. Y vemos que mucha gente se enrosca en discusiones históricas de las cuales la verdad que no tienen ni idea y que lo que hacen es reinterpretar lo que otro interpretó en aquel momento. Vamos a escuchar, si te parece, Fernando, y vamos buscando la llamada con el profe, el tema número uno, la toma del poder. Traición puede ser callarse. Traición puede ser hablar de menos, hablar de más, hablar de otra cosa. Pero sobre todo, hablar de otra cosa simulando que se habla de eso. Que votaste como yo, con fe, con bronca, convicción y esperanza. Vos que ganaste como yo, con la Argentina y con Perón, cuidado. El enemigo no está derrotado. La lucha continúa, tenemos que pelear. Codo con los compañeros. Sin olvidar a nuestros muertos de la guerra popular. Vos que estás junto al general, cuando va bien, cuando va mal. Cuidado, que una cosa es gobernar y otra la toma del poder. Pensalo. El enemigo no está derrotado. La lucha continúa, hay que retroceder. Peleando juntos todos construiremos la paz justicialista y no descansaremos. Hasta la toma del poder, hasta la toma del poder, hasta la toma del poder, hasta la toma del poder. toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Thank you. acá volvimos después del temita, ¿no? La toma del poder. El Tano Piero. Y estos temas de la tecnología y de la comunicación por estas vías de estas redes sociales, que dentro de todo, o sea, dentro de todo, menos mal, nos aportan la posibilidad de seguir comunicados, de estar al aire, de escucharnos. Y mientras tanto, en este tema del pensamiento, si te parece, Fer, ponemos el reporte número 2, que es un... Durante los primeros años del Hospital de Ciegos, como se sabe, todos los internos detentaban los mismos derechos y sus pequeñas cuestiones se resolvían por mayoría simple, sacándolas a votación. Con el sentido del tacto sabían distinguir las monedas de cobre y las de plata, y nunca se dio el caso de que ninguno de ellos confundiese el vino de Mosela con el de Borgoña. Tenían el olfato mucho más sensible que el de sus vecinos videntes. Acerca de los cuatro sentidos, consiguieron establecer brillantes razonamientos. Es decir, que sabían de ellos cuanto hay que saber. Y de esta manera vivían tranquilos y felices en la medida en que tal cosa sea posible para unos ciegos. Por desgracia, sucedió entonces que uno de sus maestros manifestó la pretensión de saber algo concreto acerca del sentido de la vista. Pronunció discursos, agitó cuanto pudo, ganó seguidores y por último consiguió hacerse nombrar principal del gremio de los ciegos. Sentaba cátedra sobre el mundo de los colores y desde entonces todo empezó a salir mal. Este primer dictador de los ciegos empezó por crear un círculo restringido de consejeros, mediante lo cual se adueñó de todas las limosnas. A partir de entonces, nadie pudo oponérsele y sentenció que la indumentaria de todos los ciegos era blanca. Ellos lo creyeron y hablaban mucho de sus hermosas ropas blancas, aunque ninguno de ellos las llevaba de tal color. De modo que el mundo se burlaba de ellos, por lo que se quejaron al dictador. Este los recibió de muy mal talante. Los trató de innovadores, de libertinos y de rebeldes que adoptaban las necias opiniones de las gentes que tenían vista. Eran rebeldes porque, caso inaudito, se atrevían a dudar de la infalibilidad de su jefe. Esta cuestión suscitó la aparición de dos partidos. Para sosegar los ánimos, el sumo príncipe de los ciegos lanzó un nuevo edicto que declaraba que la vestimenta de los ciegos era roja. Pero esto tampoco resultó cierto. Ningún ciego llevaba prendas de color rojo. Las mofas arreciaron y la comunidad de los ciegos estaba cada vez más quejosa. El jefe montó en cólera y los demás también. La batalla duró largo tiempo y no hubo paz hasta que los ciegos tomaron la decisión de suspender provisionalmente todo juicio acerca de los colores. Un sordo que leyó este cuento admitió que el error de los ciegos había consistido en atreverse a opinar sobre colores. Por su parte, sin embargo, siguió firmemente convencido de que los sordos eran las únicas personas autorizadas para opinar en materia de música. Thank you. Hermann Hesse, ¿no? Un escritor alemán, uno de los Nobel de la literatura internacional, obras maestras, Lobo Estepario, Juego de Avalorios, un intelectual alemán que experimentó con el yoga, se profundizó en las filosofías orientales, y esa síntesis entre Oriente y Occidente, la verdad que le reportó una fuente inagotable de inspiración. Y bueno, y esto, esta crítica, esta alta crítica a algunos comportamientos humanos que tienen que ver más con la vanidad y con las luchas de poder que con la realidad, nos demuestran que esto no es nuevo. Esto siempre pasó. Como siempre pasa que los campos de exterminio que tiene el sistema para ejercer un mecanismo de control social exhaustivo son las cárceles, los manicomios, los lugares de encierro, los orfanatos, hogares para niños, le dicen ahora, espacios de reclusión de mujeres que cumplen condenas, tienen a sus hijos tras las rejas y sus hijos nacen como presos. Tuvimos una explosión, un reclamo en la cárcel de Villa Devoto la semana pasada. Hay un artículo muy interesante que fue cubierto por La Retaguardia. Les sugiero que lo busquen en la web de La Retaguardia. Una cobertura desde el lugar, una crónica de los hechos y los reclamos. Los reclamos es que el hacinamiento ya no se aguanta más. Entonces hay una instancia política que habla de abrir las cárceles para aquellos que ya tienen la condena cumplida. Los detenidos que están sin juicio aún, en unas preventivas que se prolongan en los tiempos. El abandono total para aquello que se considera como la parte sobrante de la sociedad. El concepto generalizado de la población de que si están ahí por algo será. Con esta suposición de que a ellos, a esas mayorías que piensan así, ¿no? Que ni siquiera tienen empatía o sensibilidad por las condiciones infrahumanas, degradantes, indignas, en las cuales se obliga a vivir a las personas privadas de su libertad, con esta justicia que tenemos en la Argentina, ¿no? Una justicia lábil al poder de turno, una justicia que generalmente es injusta, una justicia que supura corrupción en muchos aspectos. Y había pasado, en el año 1978, otra masacre, esta fue en el pabellón séptimo de la cárcel de Devoto, que fue rescatada, esa historia invisible, por el Indio Solari, y es el tema número 2, pabellón séptimo. Esto lo dije anoche también cuando hicimos esta canción. Más de uno de los que estamos acá tendremos algún amigo, algún hermano que está en prisión. Esta canción no es para ellos, porque melonear cuando se estás adentro no es bueno. Es para que nosotros nos demos cuenta que están sujetos al pésimo infierno. Es una canción nada más recordatoria de una masacre que hubo. We'll be right back. hecho en mi cara se está quemando ahora mi cara, Dios. Una explosión y los colchones se prenden fuego y nos quemamos vivos. Quiero salir, quiero escapar. Las puertas siguen encerrojadas. El pabellón por un segundo se nubló todo y ya no vemos nada más. Pruebo trepar hasta un ventanal buscando el aire y me vale el cielo. Viejita amor, hijas y amigas, buscando noticias en la puerta y fuera. Tiempo después escucho aún el ruido loco de los panoteros. Buscan así baldosas flojas donde esconder. Y así fue, ¿no? El Indio Solari reviviendo esa historia cruenta del pabellón séptimo. Menos mal que este reclamo que hubo la semana pasada no llegó a mayores. Creo que fue una decisión acertada abrir una mesa de diálogo criticada por todo el espectro de la moralina de derecha, ¿no? Que habla de una forma extrema de la delegación del poder por parte del Estado Nacional en manos de los presos. Lo presentan así cuando, en lugar de presentarlo como una masacre, se evitó que haya heridos, que haya muertos, que haya consecuencias muy dramáticas. con ese levantamiento, cuando los reclamos realmente son reclamos entendibles, son comprensibles. En este contexto de pandemia por el coronavirus. Y bueno, y no nos olvidemos que una de las vanguardias en la lucha contra el COVID-19 se da en el Instituto Malbrán, es el Instituto de Investigación Infectológica. Es uno de los institutos científicos que quedaron en pie a pesar de todo lo que hizo el gobierno macrista para destruir pública y también para destruir a nuestros científicos. Sin embargo, ellos se mantuvieron en pie, ellos generaron tempranamente investigaciones sobre el origen y el mapa genético y la posibilidad de encontrar vacunas que amenguaran o atemperaran el efecto de esta plaga global. Pero esta plaga global viene con dramas, ¿no? Dramas humanos, dramas personales, muy profundos. Uno de ellos es la decisión de quién vive y quién muere. Vamos a escuchar el reporte número 3, por favor. El momento más traumático para los médicos. En Francia, se ven obligados a tomar decisiones de vida o muerte. Los pacientes mayores de 80 años no recibirán máquinas de respiración. En Italia y España, el escenario es similar. El proceso se denomina triaje, del verbo francés trier. Significa la selección de los pacientes para su tratamiento. El triaje médico moderno nació durante las guerras napoleónicas. En Nueva York, uno de los epicentros del brote en Estados Unidos, los médicos se sienten como en un campo de batalla. Tenemos miedo, luchamos por sus vidas y las nuestras. Tratamos de mantener la serenidad. Médicos en todo el mundo enfrentan las decisiones más difíciles de su vida, porque no hay suficientes máquinas de respiración para todos. La obligación de decidir. ¿Quién merece ser salvado cuando no hay remedio para todos? Una decisión que va en contra de los principios de la medicina. Y ahí volvimos, ¿no? Escuchamos el drama cuando los sistemas sanitarios de los países, aún de los llamados el primer mundo, son sobrepasados por la demanda de pacientes que se agolpan desesperados y se acumulan con otros pacientes que tenían sus tratamientos de rutina que deben ser suspendidos. Y reflexionemos que en qué sentido. Por cada paciente que entra en la terapia intensiva, ¿no? Digamos, ya cuando entra en una emergencia hospitalaria, son necesarias de 4 a 5 personas para atender. Lógicamente, esas personas para ser atendidas tienen que ser atendidas por el personal, no solamente médico, sino los auxiliares de medicina en todos sus estamentos, desde la persona que limpia, el camillero, las enfermeras, anestesistas y demás. Y muchas veces hay que, para salvarle la vida a esos pacientes, es necesario realizar prácticas que son muy especializadas. ¿No? Se habla alegremente de respiradores. Y el respirador, una cosa es el respirador mecánico que se pone externamente para contribuir a comprimir aire y que entre con más fuerza en los pulmones, porque parece ser que esta peste ataca a los pulmones y se dificulta la oxigenación de la persona. Y otra es cuando esto avanza y hay que hacer lo que se llama el entubamiento, o sea, pasar ese mismo artefacto por la garganta, por la tráquea. Esto no es algo fácil de hacer, no está todo el mundo capacitado para hacerlo, es casi un procedimiento quirúrgico. Entonces preguntémonos en un caso de emergencia y de demanda masiva, ¿cuánto personal hay especializado en hacer esta práctica. No es mucho. ¿Cuánto equipamiento descartable hace falta para asegurar la salud de los trabajadores sanitarios? Se estaba calculando a grosso modo que cada equipo externo, digamos el batín ese, guantes y mascarillas y demás, se está hablando casi de 1.000 pesos por postura, y eso se usa una vez y hay que tirarlo y volver a usarlo, ¿no? A ver, ¿qué te parece, Fernando, si vamos al reporte número 4 de la Deutsche Welle, que habla de la pandemia de los pobres, y después le pegamos el corte institucional? Bienvenidos a nuestra edición especial sobre la pandemia de coronavirus. Empezamos en Sudáfrica, en donde impera un confinamiento especialmente estricto. Allí las redes sociales muestran imágenes de saqueos a comercios cerrados. La tensión se percibe, sobre todo, entre los más pobres. Son imágenes difíciles de ver, indigentes encerrados tras las rejas como animales. El tumulto aumenta y la policía interviene. La municipalidad de Ciudad del Cabo reunió a 1.500 personas sin hogar para cumplir con las medidas de confinamiento y protegerlos del coronavirus. No está bien, no queremos que nos traten así, también somos humanos. No quiero estar aquí, no es seguro. ¿Sabe cuántos delincuentes hay aquí? Todas las noches hay pelea. Nosotros también tenemos familia. Queremos ir con nuestras familias. Hay que entender que esta gente antes vivía en la calle. Algunos tomaban drogas o consumían alcohol. El síndrome de abstinencia les afecta mucho, ya que quieren continuar con su vicio, pero eso aquí no es posible. Si permitiésemos que esta gente se pasease libremente, ¿qué crees que pasaría? Ciudad del Cabo en estado de emergencia. El confinamiento aquí, debido al coronavirus, es de los más estrictos del planeta. Sudáfrica reaccionó rápidamente ante los primeros casos. Pero en un país marcado por la desigualdad, los pobres son quienes primero sufren las medidas. Millones de personas viven en los townships. Pese al confinamiento y las advertencias, mucha gente sigue saliendo a la calle. La policía patrulla con mano dura, aunque los propios agentes admiten que apenas pueden controlar barriadas tan extensas. Este hombre no fue lo suficientemente rápido. ¿Crees que es un chiste? Se te ha dicho claramente que no se te permite hacer visitas. Lo sé. Debería estar en su casa ya que rige el confinamiento. No tiene ningún motivo para estar fuera. Por eso lo hemos detenido y ahora recibirá una multa. La sanción es de 1.500 rand, unos 100 euros al cambio. ¿Tienes dinero para pagarla? No, estoy sin empleo. Iba a casa de mi hermano por comida. Muchos aquí le temen al coronavirus, pero el confinamiento implica hambre y desempleo. Ciudad Humboldt. Hola. ¿Cree usted que una pandemia así era previsible? La respuesta más exacta sería sí y no. Por un lado, todos los expertos están de acuerdo. Todas las personas que investigan la propagación de enfermedades infecciosas o la zoonosis, es decir, las enfermedades que saltan de animales a humanos, coinciden en que en algún momento surge una pandemia. No sabíamos cuándo, pero estaba claro que sucedería, incluso con estas proporciones. Era algo que todos los expertos sabían. Sin embargo, da la impresión de que esta pandemia nos tomó por sorpresa. ¿Por qué cree que los gobiernos del mundo no estaban mejor preparados? Creo que tiene mucho que ver con el hecho de que cada pandemia, incluso sabiendo que llegará en algún momento, representa al principio algo vago e hipotético para el futuro. Es posible que por un año no podamos visitar familiares o hacerlo de forma limitada. Eso tendrá, por así decirlo, efectos sociales duraderos. De eso estoy seguro. También efectos políticos y científicos. Señor Brockmann, muchas gracias por la entrevista y hasta la próxima. Un placer. Hasta pronto. Quiero también agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Así es, como lo ve la Deutsche Welle, hay que rescatar, ¿eh? Les sugiero también los que quieren estar informados en este momento en que hay una confrontación callada entre Estados Unidos y Alemania. La televisión oficial alemana hace unos documentales realmente bien punzantes y con una información fidedigna. Así que es un espacio para recabar noticias nuevas. Y podemos decir que esto de la pandemia de los pobres, hay una imagen realmente tan dramática. Esto se dio en Camboya, donde se ve a una personal de la Cruz Roja Internacional, una señora con un chaleco con la Cruz Roja, con un frasquito de jabón líquido, y una cola interminable de personas, una pegada a un lado de la otra, y acercándose a ella, poniendo las manos en cuenco, ella les vuelca el jabón, se agachan en un bidón de 200 litros que hay, se abre una canillita, se pasa el agua, y ahí está. Y entonces cumplen con las recomendaciones de la OMC, de lavarse las manos para evitar la contaminación. ¿No? Cosas ridículas. Frank Snowden, él es historiador en la Universidad de Yale, entre otras cosas, gran pensador, investigador sobre las pandemias en la historia de la humanidad. Y en un reportaje que le hicieron, muy interesante, en una de sus reflexiones habla de la inminente muerte. La muerte inminente nos plantea la pregunta sobre qué es lo más valioso de nuestras vidas. Creo que ese es un mensaje poderoso que también debemos plantearle a la sociedad que exista post-coronavirus. Debemos replantearnos cómo logramos morir con nuestra conciencia en paz. Y creo que no podemos morir en paz sabiendo que hay millones de personas sufriendo por enfermedades que pueden prevenirse. Es la negación de nuestra humanidad. Si algo aprendí después de tantos años estudiando epidemias es que los riesgos que afrontamos son aterradores. El mundo debe entender de una vez por todas que esto es algo que debe afrontar y solucionar. Bueno, vamos a poner aquí un separador, si te parece, Fer, el tema número 3, La Amanecida, Moyo y la Orquesta de Mendoza, la Orquesta Filarmónica de Mendoza. También agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. El Mono Izaurralde nos va a acompañar. Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día, y un andar por las tierras salobres de lágrimas perdidas. Ya puedo decir que el viento expandió horizonte y acercar la mañana a mi boca, labios carne de cobre. Voy tentando del sol y esa samba que canta y me nombra, me llora entre las manos. Y esa samba que canta y me nombra tiene un grito en el final. Canta sobre las hojas, voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol. Y esta samba que canta y me nombra, me llora entre las manos. Y esta samba que canta y me nombra, Amanecida, Cardo Mollo, la Orquesta Sinfónica de Mendoza. Y un tema para sacar los pañuelos al viento y bailarse una zambita, ¿no? Para las nenas, hijita querida. La libertad por lo general ha sido una de las víctimas, dice, se continúa diciendo Frank Snowden. Creo que podemos aprender de las experiencias pasadas y corregir el rumbo para evitar los demonios de la mente humana. Esos de los que se aprovechan los políticos demagogos, rechazando los hechos, la ciencia y la salud pública. Lo vemos en Italia, en Brasil, en Estados Unidos con Donald Trump. A propósito de Brasil, el presidente de Brasil, Bolsonaro, ha sido denunciado por 6 exministros de salud ante las Naciones Unidas por genocidio de su propia población. La gravedad de este inescrupuloso, inhumano personaje que domina Brasil no tiene límites. Sus hijos, uno de sus hijos especialmente, probadamente perteneciente a lo que se llama las milicias, grupos de acción directa, como eran acá en la época de las dictaduras, las organizaciones de ultraderecha que masacraban militantes. Tiene su réplica hoy día en Brasil. Uno de esos grupos a los cuales pertenece el hijo de Bolsonaro ha sido responsable, ha sido hallado culpable del asesinato de Marielle Franco, la concejala de Río de Janeiro, asesinada a la luz pública, de una manera ostentosa, obscena. Resulta ser que Sergio Moro, que era juez, el juez que encarceló a Lula da Silva, en mérito a esa acción de haber sacado de la carrera política a Lula da Silva, fue nombrado ministro de Justicia y ahora renunció. Vamos a escuchar el reporte número 5. Vamos a Brasília agora, Laura Ferreira. Vamos abrir o link na nossa capital federal. Orengo, que polêmica, hein, meu amigo? Mais uma vez, esse impasse aí entre o Moro e entre o presidente da República, o Jair Bolsonaro, acabou chamando a atenção de todo mundo. O Moro ameaçou sair, depois disse que vai ficar. Hoje pela manhã, o diretor da EPF foi exonerado, foi publicado no Diário Oficial. Como é que está essa história por aí, hein? Você que fica pertinho deles, você que fica ao lado do presidente, ao lado do Moro, podia contar melhor pra gente o que você ouviu, dando aquela espiadinha, hein, Orengo? Bom dia, querido. El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, conocido por llevar a prisión al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva como juez, renunció a la cartera después de que el presidente Jair Bolsonaro destituyó al director de la Policía Federal. La renuncia fue anunciada por el propio Moro, quien sugirió que existen interferencias políticas en la lucha contra la corrupción, en las que enmarcó la decisión tomada por Bolsonaro de destituir de la dirección de la Policía Federal a Mauricio Valeixo, un hombre de la plena confianza del ministro. Moro, quien gracias a dirigir el proceso contra el expresidente Lula se convirtió en una suerte de paladín de la justicia, condujo la operación Lavallato y la mayor parte de la derecha lo recibió como una garantía de lucha contra la corrupción cuando Bolsonaro llegó al poder y lo nombró ministro. Según Moro, su decisión fue tomada después de que Bolsonaro destituyó sin ninguna razón técnica al director de la Policía Federal que depende del Ministerio de Justicia y para la que el ex juez había exigido una plena autonomía al aceptar el cargo. Moro informó que en el caso de esa destitución hubo una presión política que no es apropiada, por lo que no tenía cómo aceptarla. Según Moro, las presiones políticas en torno a esta decisión que forzó su salida del gobierno pasan por investigaciones que están en curso sobre las que no reveló detalles, pero que según diversas fuentes pueden salpicar a dos de los hijos del mandatario, el senador Flavio y el concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Agora às 11 horas da manhã, quando o ministro Sérgio Moro finalmente vai fazer um pronunciamento lá no Ministério da Justiça. Agora, é realmente uma questão delicada, porque a gente está em meio à pandemia, então o que não se esperava agora é que se criasse uma crise em outro setor, que desviasse a atenção do governo, quando o governo deve estar unido para combater o inimigo maior, que é a Covid. Bom trabalho a você e toda a nossa equipe aí na Capital Federal. El gobierno de los bárbaros, los balbuciantes, los ignorantes, los que no están formados para en la empatía del servicio público que significa la política, sino simplemente en la consecución del poder mediante cualquier tipo de maniobra, para poder ejercerlo de una manera tiránica, una manera que lastime a sus propios ciudadanos. Eso es Bolsonaro. Sergio Moro, otro pajarraco, ¿no? Un juez que venía con buen nombre, que por su íntima convicción, sin pruebas, condenó a Luis Ignacio Lula da Silva, lo encarceló y en definitiva lo corrió de la carrera, lo sacó de la carrera presidencial, que seguramente le hubiera ganado a Bolsonaro. Pero no nos olvidemos que la acción de los bárbaros redunda en muertes de millones de personas. Los femicidios, las mujeres, la violencia contra los vulnerables. Femicidios en cuarentena piden que se declare la emergencia en violencia de género. En la Argentina hubo al menos 20 femicidios, hoy ya van más, desde el aislamiento social obligatorio. Piden que se apruebe el proyecto de emergencia en violencia de género. En la ciudad de Buenos Aires hay una iniciativa para aplicarla a nivel local. Aumentaron los pedidos de ayuda, los reclamos, y hay teléfonos que no atienden. Mientras tanto, claro, se va gastando presupuesto. Mientras tanto, las organizaciones sociales que trabajan en los barrios detectan, cuentan la violencia a la cual son sometidas las mujeres aún más hoy con esta realidad de encierro. Vamos a escuchar el temita número 4, Paren de Matarnos, de Miss Bolivia. depende de todos, ¿eh? No es solamente una cuestión, no es solo una cuestión de mujeres, no es solo una cuestión de un sector del Estado, no es solo una cuestión de otros, es una cuestión que nos atañe a todos. En tanto y en cuanto no nos comprometamos con terminar con esta epidemia, que es la violencia contra las mujeres, esto va a seguir sucediendo. Como decía Tracy Chapman en ese tema, Detrás de las paredes, lo que se escuchaba, lo que se escuchaba detrás de las paredes y que a nadie le importaba y que finalmente termina con la historia que todo el mundo sabe. Hasta que no la matan, no llega la policía. Donald Trump, vamos a pasar, voy a hacer un introito chiquitito y pasamos directamente, Fer, si te parece, al reporte 7 y 8, los pegamos, porque tiene que ver con el poder de la comunicación, del poder que emana cuando el comunicador es el presidente de la nación más importante del planeta, Estados Unidos. Donald Trump, en un acto de cinismo, de ignorancia, de burla, recomendó terminar con la plaga del COVID-19 de una manera que ahora vamos a escuchar. Y los efectos de sus palabras es que ya suman más de 100 personas las víctimas internadas por seguir su consejo. Vamos a escuchar, Fer, entonces el reporte número 7 y número 8, los pegamos. Esto, inyecciones de desinfectante para atacar al coronavirus. ¿Sería esa una nueva manera de acabar con él? Bueno, pues el presidente Donald Trump sugirió que se explore ese posible tratamiento porque dijo que si el cloro lo mata en cualquier superficie, a lo mejor en el cuerpo humano pues también serviría. Los expertos, incluso los fabricantes de desinfectantes, ya dijeron que la declaración es irresponsable y peligrosa. Pero Javier Vega, tú tienes más detalles al respecto. Cuéntanos, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulina? Pues parece que un día sí y otro no se genera polémica en esta conferencia de prensa sobre el coronavirus en la Casa Blanca, pero hoy, antes de presentar las declaraciones del presidente Trump, es importante advertir a nuestra audiencia que lo que escucharán no se debe intentar en casa. Antes, un poco de contexto. Ayer, durante esta conferencia, se dio una presentación sobre la efectividad de la luz solar, el cloro, el alcohol y otros desinfectantes en la lucha contra el virus. Y cuando el presidente tomó el podio, a partir de lo escuchado, sugirió, entre otras cosas, probar la introducción de luz ultravioleta al cuerpo humano e inyectarse desinfectantes. Así, inyectarse desinfectantes. Eso, mientras sus expertos lo escuchaban. Así lo dijo. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. Ante esto, la compañía británica que fabrica el desinfectante conocido como Lysol emitió un comunicado que es contundente. Debemos tener claro que bajo ninguna circunstancia nuestros productos desinfectantes deben administrarse en el cuerpo humano por inyección, ingestión o cualquier otra vía. Y continúa diciendo que todos sus productos desinfectantes y de higiene solo deben usarse según lo previsto y de acuerdo con las pautas de uso. Sobra decirlo, pero Lysol insiste, lea la etiqueta y la información de seguridad. Evidentemente, la polémica ha generado también una oleada de críticas por parte del mundo médico. En varios medios, especialistas de medicina han calificado los comentarios del presidente como irresponsables o peligrosos. Eso mientras la secretaria de prensa de la Casa Blanca ha respondido hoy diciendo que el presidente en todo momento ha sugerido a los estadounidenses que tomen en cuenta las recomendaciones de sus médicos, las recomendaciones de sus doctores y que en todo caso los irresponsables son los medios de comunicación con sus titulares negativos. Paulina, el informe desde Washington. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo así mediante una inyección o una limpieza? Al día siguiente alegó que sus comentarios habían sido deliberadamente malinterpretados por los medios fake news. dijo que sus comentarios habían sido sacados de contexto y malentendidos. Estaba preguntando sarcástico, muy sarcástico, a los reporteros en la sala sobre el desinfectante en el cuerpo. Pero si mata al virus y lo mataría en las manos y eso haría las cosas aún mejor. Lo dije como una pregunta sarcástica a los reporteros. Los rivales políticos de Trump no se han quedado callados. En este tuit, el candidato presidencial demócrata Joe Biden instó a la gente a no beber lejía. Los asesores del presidente creen que la sobreexposición y sus afirmaciones erróneas están causando que sus índices de aprobación bajen. Quieren que reduzca su participación en las sesiones informativas diarias. Si sus índices continúan cayendo, puede que no le quede otra opción. La barbarie es llevada adelante por bárbaros. Los bárbaros hoy dominan los gobiernos, el gobierno de Estados Unidos. 100 personas están internadas por seguir los consejos de Donald Trump. Tomaron desinfectante, tomaron cloro para espantar el virus. No son gratis las acciones de los presidentes, de los bárbaros. Y justamente eso tenía que ver también con el poder, o tiene que ver con el poder delegado, ¿no? Generar un dios externo cuya palabra es la que manda, cuya palabra es la que rige, cuya palabra es la que debe ser obedecida para muchos y muchos y muchos seres humanos. Si te parece, Fer, mira, hacemos así, nos salteamos todo. Vamos al reporte número 9, de fascismo moderado, un poquito de para relajar, y mientras tanto lo vamos buscando al profe Correa. Lo incómodo, lo ingrato, lo pesado a veces no se presenta en forma de un inmenso problema. Su estrategia es diluirse en miles de pequeñísimas pesadillas que por separado son nimias, pero juntas y en fatal sincronía consiguen doblegarnos. Chesterton, la estrategia de los problemas. Claro, ¿viste cómo es? En un comercio, un cliente ya terminó su compra y a pesar de que hay gente esperando, él sigue con su charla. El clima se espesa. La impaciencia ya sí se presente. De pronto, lo que todos fantasean se hace realidad. La represalia es excesiva quizá, pero se puede estar de acuerdo en que... Poco de fascismo, viene bien, viene bien, viene bien, viene bien. Sí, frente a determinadas situaciones que tensan y nos dañan, mucha gente toma una opción. Ahora, siendo un poco fascista, me siento mejor. ¿Y ustedes? Claro, porque elegimos actuar según lo que nos parece antes de tolerar pelotudeces. Por supuesto, sobre nuestra psiquis se van amontonando pequeñas miserias del resto de los humanos con los que nos relacionamos día a día. Estas se van acumulando sin que nos demos cuenta. Nuestra corrección y educación nos hace soportarlas. Claro, porque cuando pesan demasiado, algo tiene que equilibrarlas. Por eso no descartes algo de fascismo como analgésico de tu vida. Por supuesto que el fascismo no es algo recomendable, pero un fascismo moderado y amable puede ayudarnos a vivir mejor. Vení, unite a nuestro grupo de autoayuda, porque podés recuperar tu sonrisa. Le digo adiós a tanta tolerancia. Ser comprensivos tiene algo de arrogancia. Mejoremos nuestra vida con un poco de fascismo. Vamos, Marcani, terminando con estos idiotas. Fascismo. Hay un pescado que no para de hablar de su viaje a Miami. Vamos, aplicando correctivos. Fascismo. Oh, pará con el WhatsApp. Fascismo. Terminemos con la pelotudez. Fascismo. Sí, un poco de fascismo puede equilibrar nuestras vidas. Recuerden, el fascismo no es más que nuestra opinión extremada. Aceptar y estar de acuerdo no es tolerar. La tolerancia es fascismo en reposo. Repitamos, la tolerancia es fascismo en reposo. La tolerancia es fascismo en reposo. Una tercera, la tolerancia es fascismo en reposo. Y bueno, y un poquito de humor, ¿no? Con Capusotto. Y ahora sí, ahora lo vamos a escuchar al profesor Alejandro Correa, que lo tenemos de visita, una visita de lujo a nuestro espacio de América Resiste. Hola Alejandro, ¿cómo va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo te va? Acá andamos, con algunos ruidos, seguimos con ruido. Será mi teléfono, ¿no? Mira, acá todas las cabecitas dicen que sí. ¿Ahí cómo se escucha? Afirmativamente, se escucha con el ruido típico del profesor. Está bien, bueno, entonces no, porque yo siento ruido, pero más o menos te escucho. Bueno, acá tenemos un operador de lujo, ¿no? Fernando Tevere, que hace magia con sus manos y con las máquinas. Él va limpiando la línea, eso es más difícil de arreglar. Ah, eso puede ser también. ¿Cómo anda, don? ¿Cómo va llevando la cuarentena? Cerrado, bueno, pero tengo, lo que pasa es que la labor mía habitual en general es bastante encerrada. Ajá. Entonces no lo estoy extrañando tanto como se podría llegar a pensar. Hay gente que está todo el día en la calle. Y yo generalmente cuando salgo de acá me voy a encerrar otra parte. Entonces, de alguna manera eso no deja de ser alguna, no sé si suerte, pero no me está pesando tanto como me da la impresión de que le pesa a otra gente. Claro. Y sí, esto es, digamos que es inesperado. Es inesperado para justamente todas las personas que tienen una vida que les exige estar en la calle, moverse cotidianamente. Esto es un encierro prácticamente carcelario, ¿no? No, más allá de que haya rejas o no haya rejas. Claro, aparte porque, digamos, no toda mi vida fue así. Es en los últimos años que yo me he tranquilizado un poco. Yo antes estaba mucho en la calle, no sé cómo me hubiera sido muy difícil. Pero después, poco a poco, entre los años, o sea, las actividades que realizo, se fue todo aplacando. Entonces ahora, bueno, digamos, sí, me cuesta, me gustaría salir, me gusta salir a caminar, esto que no lo puedo hacer, pero bueno. Y sí, es una ventaja que tenemos lo que tenemos, o sea, bueno, los que tenemos por ahí la forma de ganarnos la vida un poquitito más organizada, que no nos exige estar al salto por el bizcocho, como se dice en el barrio, claro, ¿no? Eso también. Hoy, sí. yo te había anticipado, profe, Alejandro Correa, a partir justamente de la pérdida del negro Horacio Fontoa, sí. Hice así una memoria histórica. En algún momento hemos compartido algún espacio por allá lejos, hace tiempo, año 1971, 1972, mirá lo que te digo. Sí, hace mucho. Hace muchísimo. con el negro Fontoa. Claro. Con el negro Fontoa y toda una tribu, la tribu que después fue la base de lo que había sido GEAR. GEAR era una obra de teatro. Sí, histórica, progresiva. También. Que surge y rompe con los esquemas en Estados Unidos, porque justamente era como una bandera del pacifismo en los momentos en que arreciaba la guerra de Vietnam, ¿no? Claro. Donde a todos los muchachos se los embarcaba a miles de kilómetros para que vayan a matar personas que no habían visto en su vida y ni sabían para qué iban. Claro. Y siempre fue muy, muy, muy resistida la obra GEAR, hasta que finalmente se empiezan a vender los derechos. Y voy a hacer un poquitito de historia como para refrescar, ¿no? Y después claro. Voy a entrar en tema con lo que, justamente con el valor sustantivo que tiene esta comunicación contigo, Alejandro. En aquel momento estaban los hermanos Laufer, los Colorados, Jarón, Maico, la hija de María Concepción César. Sí. Todos integrantes ya firmes de GEAR, ¿no? GEAR fue creado por James Rado, Jerome Ragni, en el año 1965. La obra y original. En este, la obra original, desde allá empieza. Y en este recorte, que después vamos a escuchar el temita, antes de entrar en el tema, la voz principal la hace el Negro Fontova. También estaba Rubén Elena, que fue el que consiguió los derechos en el año 1970. La obra se estrenó el 7 de mayo del año 1971. Y ya después el elenco que queda, digamos, solidificado, cristalizado, que es el que mantiene la obra en el teatro, era Valeria Lynch, Horacio Fontova, Mirta Busnelli, Oscar de Rosa, Rubén Rada, Susan Ferrer, Kim Karam, Sergio Makarov, Pot Senta, Adrián Lobato y tantos otros, ¿no? En aquel momento Marilú Marini, que ahora tiene una destacadísima carrera artística en Europa, era justamente la coreógrafa. Y se había dado la situación de que, como había que hacer los primeros ensayos, vestuarios, iluminación y todo, hasta tanto se consiguió hacer el casting para definir de una vez por todas el elenco definitivo, bueno, nos tomaron, digo, me incluyo, estábamos pululando, claro, que éramos un, o sea, que nosotros, no la tenía, sí. Claro, nosotros no necesitábamos hacer, no necesitábamos vestuario porque ya veníamos vestidos. Claro. Entonces, digamos que los primeros ensayos generales se hizo con todo un grupo en los cuales estaban también muchos de los que después quedan trabajando en la obra, pero que veníamos de una experiencia muy hippie en Cariló, en Valeria del Mar y en aquella zona. Y así como llegamos, no me acuerdo quién fue que viajó ahí a Cariló y nos ofreció, no sé, un conchavo, ponele, y decir, bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, justo era, ya había terminado el verano, bueno, arrancamos para acá, y vinimos para acá. Y ahí se había dado una situación, la obra se daba en el teatro argentino, que estaba sobre Bartolomé Mitre, cerca del pasaje de la Piedad. Y enfrente, a media cuadra, había un hotel, que era el Hotel Orense. Entonces Romá y toda esta gente, que eran los que ponían la plata para que se lleve adelante la obra, alquilaron directamente un montón de habitaciones. Entonces, bueno, en el montón de habitaciones se especificaba, bueno, tantas personas. Y en el medio, ¿sabes qué? La duplicábamos la cantidad de personas porque era un montón de perritos hambrientos que andábamos por la ciudad. Claro. Y bueno, y ahí teníamos refugio, teníamos todo, comíamos, dormíamos, todo genial. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y después hubo la amenaza de bomba en el teatro, ahí fue amenaza, digamos. Ahí fue ¿dónde fue que pusieron la bomba? No, después no ponen la bomba, pero cuando se hace Jesucristo Superstar. Ah, eso es después. Claro, eso es después. Sí, no a confundo, nosotros nos amenazaban de bomba, o sea, nos mandaba la policía cada dos minutos ahí a Lorenze, viste, nos hostigaban, bueno, todo lo que sea, pero no habían llegado todavía a meternos, a ponernos una bomba. Sí, sí, así pero que era si a vos cuestión te, de tiempo. A vos si te parece, te voy a introducir en La Máquina del Tiempo. Dale. Y escuchemos el tema original de Gear, cantado por el Negro Fontova, y después, ahí sí ya te dejo la cuerda libre, porque es lo que a mí me importa de tu opinión, por tu mirada, ¿no? Tu mirada política, tu mirada social, tu mirada como artista, tu mirada como músico. Sí. Y bueno, y como haber sido coetáneo, de alguna manera, de estos hechos que estamos hablando. Si te parece, sí, lo escuchamos juntos el tema. Dale. Ok, es el tema número. Thank you. es el comienzo de la era de Aguario. Relaciones, Señor, yo he esperado místicas revelaciones y las mentes se liberan con Acuario. Épocas de, justamente, de ruptura cultural, política, que no era gratuito, porque si estamos hablando de que en ese teatro había amenaza de bomba simplemente por hacer una obra de teatro, lo que acabamos de escuchar, y todo lo que eso significaba. Y ahí es donde ya te dejo la cuerda, porque por el tema este del concepto, ¿no?, de la lucha rupturista que se daba en lo político, en lo social y en lo cultural. Y en realidad ya había empezado antes. Y tiene, desde mi punto de vista, varios lugares que aparte, y distintas manifestaciones que van desde esto, pasan por los Beatles y pasan por Woodstock y pasan por la invasión de los soviéticos en Checoslovaquia y pasa por Vietnam y pasa por el Cordobazo. O sea, una miscolancia insoportable de cosas que yo con los años, o porque al menos en mi opinión, en realidad obedecen todos a un mismo problema, o a una misma, a un mismo origen, que es, digamos, bueno, el capitalismo empieza a crujir. El capitalismo en su versión que conocemos ahora, pero que en realidad esto no es una cosa que viene sucediendo desde ahora. Empieza a crujir, y hay cosas que se tienen que empezar a cambiar. Y esto se expresa en un montón de ya, digamos, no es que vamos felices. No sé si vos te acordás, en la década del 40 la gente contenta quería vivir, se mataba en los frentes de guerra. No sé si la conociste, esa canción. Se mataba en los frentes de guerra, en Roma, en Londres, en Tokio y Berlín. Esto lo cantaba un tipo, falleció hace poco, el Pony Michar Vegas, que la verdad que era un tipazo, que tenía unas canciones muy lindas, pero fundamentalmente esta, empezaba así, ahora no me acuerdo cómo sigue la letra, pero esta era la primera parte. Esa canción decía algo cierto, o sea, no sé si vos viste, hay una película alemana, digo alemana porque podría decir norteamericana, pero la alemana, que se llama Stalingrado, que es de los años 80 o 90, de fin del siglo pasado, que empieza en verano, en un verano en una playa italiana, donde las tropas nazis, antes de invadir la Unión Soviética, están, por supuesto, con las alemanas, todos felices, tomando sol. Y la película, es maravillosa esa película, empieza, digamos, a seguir el curso de los acontecimientos, desde ese verano del 42, aunque no sé si era el mismo verano del 42 del otro, hasta llegar a Stalingrado y la rendición de un millón de tipos en el medio de la nada, más todas las cosas internas. Bueno, entonces como que los procesos, a ver, para resumir, los procesos, o sea, se van desarrollando y tienen sus distintas caras. Yo creo que la primera ruptura, no solo del acuerdo desde después de la Segunda Guerra Mundial, que era el de la Guerra Fría, empieza en esa época, y empieza en distintos lugares, y aparentemente por cosas contradictorias. Yo la vez pasada, en realidad fue el año pasado, pero hace unos meses atrás, en una repetición de algunos de los programas del año pasado, recordamos Gusto, el programa recordó Gusto. Oh, okay. Y Gusto fue un punto de ruptura. Totalmente. Un punto de ruptura, digamos, que en realidad, si vos decís, bueno, ¿y eso qué tenía que ver? Por ejemplo, en el 69 fue Gusto, ¿no? A Guevara lo había montado en el 67. Bueno, ¿sí qué tenía que ver? No, tenía muchísimo que ver. Era absolutamente lo mismo, puesto de otra manera, como una cosa distinta, porque tanto el tipo que predicaba la paz y el amor y está todo muy bien y con toda esta gente y el pacifismo, ese tipo quería romper, y el tipo de la lucha armada también quería romper. Quería romper de otra manera, e incluso, por supuesto, con enfrentamientos, yo no sé, bueno... Acá la izquierda fue siempre muy sectaria, digamos, o sea, con todo lo que fue el movimiento de rock, bueno, o con otros tipos de movimientos. El peronismo también, ¿eh? Pero el peronismo tuvo... ¿Sabes lo que pasa con el peronismo? Y creo que no te voy a estar diciendo nada nuevo. Son más bichos. Claro. Perón era un bicho. Perón es el que le escribe cuando lo matan a Guevara que se cayó el mejor de los nuestros. Después lo había pateado a Cook cuando quería ir a Cuba. Vos seguramente habrás leído la correspondencia, sí, sí. Y esa última carta que está en la última página de la correspondencia de Cook con Perón, que es una... Es una obra maestra de dos puntos de vista. Primero es una obra maestra del cinismo. Pero aparte es una obra maestra también, al menos en mi opinión, por supuesto, de lo que es la política. De cómo se mueve. Porque Perón, si alguien no le puede decir, hay un tipo que manejaba la política de una manera impresionante. Después no sé si me gusta todo. Pero te quiero decir... Donde el tipo dice, bueno, si somos nosotros vamos a ser muy poquitos, ¿viste? Vos te debes acordar. La contestación, que porque Cook estaba, digamos, metido en la Revolución Cubana, se lo quería llevar a Perón allá. Fidel, por supuesto, imagínate, cuando vio el gancho, le ponía la casa, le ponía lo que el tipo pedía, Fidel se lo daba. Pero el viejo no quería saber nada, estaba muy contento allá en Coso con Franco, y la manejaba de otra manera, y eso tampoco quería decir que el tipo fuera fascista, digamos, como si lo era Franco. Pero era manejado de otra manera. Bueno, pero me fui de tema, me suele suceder, pero lo que, como para cerrar, y te dejo que vos digas algo, si no digo todo yo, me parece de que en toda esa etapa que va entre los 60 y los 70, se va terminando de manera también, porque por supuesto la burguesía entre eso tiene una respuesta, tiene varias respuestas. En el 76 nosotros empezamos a conocer cuál era la respuesta acá para Latinoamérica. En el 73 ya había empezado en Chile. Pero eso después sigue, porque no se termina solamente con eso. El asunto no se termina con los desaparecidos de acá o de Latinoamérica. Sigue hasta Reagan y Thatcher. Y ahora estamos asistiendo a otro capítulo, que le falla también, la segunda variante le falla. Bueno, esto es una opinión que bueno, yo no puedo disociar una cosa de la otra, o sea, que generalmente todos, y creo que todos, no solamente, digamos, la gente con trayectoria o visión política, sino también los mismos tipos de por ejemplo, qué sé yo, todos los hippies, por decirlo de alguna manera, tienen un terror a la política que es impresionante, eso tampoco está bueno. Eso tampoco está bien. No estuvo bueno eso. O sea que todos... colaboraron en algo. Todos eran una punta de algo y nunca nadie se pudo dar cuenta de que el otro que se vestía diferente o que hablaba de manera diferente estaba por lo mismo. O sea que me parece que es la gran cosa que estamos empezando a aprender, o por lo menos yo, a lo mejor ya soy un poco viejo para aprender esto, pero que sería bueno que lo empecésemos a aprender, que a lo mejor pues, diciendo otra cosa estamos queriendo ir para el mismo lugar. Entonces, ¿sabes cómo le encontramos la vuelta? Que me parece que esa es de última instancia la cuestión. Sí, digamos que yo puedo hablar desde la experiencia más que global política, sino por la experiencia de vida cotidiana, ¿no? De un pibe que tenía 17, 18 años en ese momento y que la verdad que tuve la suerte de ser, de tomar las riendas de mi libertad y decidir para dónde ir. Y bueno, y en ese momento era esto, era algo totalmente novedoso, me refiero al hipismo. Sí, claro. O sea, era realmente rupturista, o sea, uno rompía desde el padre y la madre, porque tenías que romper con papá y mamá y con los preceptos y los conceptos y los mandatos, hasta romper con el barrio, hasta romper con el contexto social, sí, ya, con lo que iba a ser tu historia. Claro, pero el solo hecho, me acuerdo, de subir a un tren, como uno se vestía en aquel momento, ¿viste? Con un African look gigante, vestido con túnicas, en el medio de los trajes grises y la gomina, había que bancársela, ¿eh? ¿Cómo? Mejor tener el pelo libre que la libertad con un fijador. Claro. había que ponerla, y era una cuestión de militancia. Sí, sí, porque, claro. Mira, yo un detalle, ¿no? Que tiene que ver con esto de la política y la cultura. Por eso para mí el hipismo con esa base que tiene de pacifismo en ruptura con el régimen armamentista y beligerante de los Estados Unidos que imponía en aquel momento, trajo también, claro, y trajo aparejado que acá en la Argentina los sectores más antiguos, por ejemplo, de la resistencia, más estructurados, lógicamente te decían puto, falopero, ¿qué es lo que no te decía? Pero había otros sectores, especialmente de los que venían del lado de John William Cook, que concebían la apertura, a pesar de la rigidez ideológica, en muchos espacios nos han abierto la puerta. Bueno, soy uno de los que pudo participar en el primer festival de rock gratis que se hizo en la cancha de Argentinos Juniors, apoyado por Jorge Álvarez, todo micrófono, mandioca y todos los sellos que en aquel momento... Eso fue principio del 73. Exactamente, sí señor. Y que termina en una gran tormenta real que evitó que todo terminara en un mini Ezeiza, porque bueno, estaban en el escenario desde los compañeros sobrevivientes de Trelew y en las tribunas estaba parte de la ortodoxia que pensaba que el festival era de ellos. Cuando se avivaron que el festival no era de la derecha, se empezaron a poner nerviosos cuando se estaba por armar una hecatombe. Y todavía en el 73, porque eso sucede, creo que eso me parece que es antes de Cámpora, ¿no? Claro, se imagina como desde la campaña de Cámpora Solano Lima. Claro, ahí surge la intervención de la pesada del rock and roll y todos esos que trabajan. ¿Te acordás? Mirá vos. Sí, sí, claro que me acuerdo. Sí. Pero no fui, no estuve presente. Pero fue un hecho muy importante. Aparte porque era la primera vez que se podía pegar una cosa con la otra, porque hasta ese momento, acá por lo menos, estaba, el Auditorio Craft, estaba eso por un lado, y por otro lado las universidades con sus grupos políticos. Pero eso no se había juntado nunca. Después eso se empieza a juntar, y ese para mí es el primer paso, con todos los líos o todas las deficiencias o todas las cosas que podamos decir, entre dos sectores que en realidad... yendo hacia el mismo lugar, eran aparentemente antagónicos, que eran, digamos, los sectores que militaban políticamente y los que hacían música. digamos desde un punto de vista rupturista, porque música también hacía Palito Ortega, música en ese momento, pero estamos hablando de la gente que hacía política rupturista, música progresiva, sus géneros como dúo en ese, en esa, y yo no me acuerdo qué más estuvo de grupo. Después te lo voy a mandar, tengo, mirá, estuvo La Pesada del Rock and Roll, Morris por supuesto, claro. Los Sui Generis estuvieron, habían estado Moro, Spinetta no había ido, pero El Reloj estaba, por supuesto, La Banda del Oeste. Claro, sí. Decía unos cuantos nombres de gente que no le parecía mal. Eso, después hay otras experiencias que suceden a partir de eso, que por supuesto llegan hasta la misión Iván Ivanisevich, ya en el 75, ya después de muerto Perón o una cosa así, pero durante el 73, el 74 se dan, por lo menos hasta julio, cuando se muere Perón. Cuando se muere Perón es cuando cambia, ¿no? Que ya de la derecha ya directamente va al frente y ya empezamos a tirar a matar. Pero hasta ese momento se habían producido como acercamientos de distinto tipo, incluso, que no es que me parezca que haya estado bien, no tengo una opinión muy clara, el acercamiento de los Mondo con el ejército, por ejemplo, o lo que se suponía el operativo Dorrego, el original operativo Dorrego. Exactamente. No estoy diciendo que me parezca que esté bien, no estoy seguro, en realidad no estoy seguro, pero te quiero decir, el hecho de que eso sucediese, bueno, implicaba algo quería decir. Estoy tratando de verlo de ese punto de vista. Sí. Y aparte para que te de eso, estoy perdiendo el sonidillo. Estás perdiendo el sonido, pero acá yo te escucho, no sé qué dice Tevele dice... Pulgar ahí para se arriba. Siente bien para vos. Sí, todo perfecto, está todo perfecto. Bueno, dale. Digo que la visión tuya desde el campo, porque bueno, vos eras ya un militante más militante, digamos, con mucha más conciencia social, por supuesto, de lo que éramos. Pero, nosotros, un día si querés te explico que era un poco más predicada mi vida en ese momento, porque yo tenía una pata en cada lugar, ese es el punto. Claro, no, yo era Tupac Amaru, yo estaba con una pata en cada lugar, porque es cierto que yo era militante, pero lo que también es cierto es que yo estaba con uno de los grupos que era más o menos importante dentro de lo que era ese movimiento que era Sui Generis. Entonces, y eso para mí era una contradicción atroz, que no la pude arreglar nunca, ¿está bien? O sea, en ese momento yo no la pude arreglar, no, porque era una cosa así... Y aparte, por supuesto, que esto que yo te estoy contando ahora, yo en ese momento no tenía la menor idea. Claro, uno iba para adelante y bien. Es una reflexión mía muchos años después. Muy bien, sí. No, en aquel momento era vivir. Claro, sí. Y entonces a mí me daba la impresión de que ambas cosas estaban bien. Qué sé yo, no sé. Pero no es que tuviese una visión, ni mucho menos. No. No, porque viste, siempre está, a veces yo me he encontrado, fundamentalmente con gente de mi edad que te la quiere contar de que, bueno, yo era un tarado que estaba ahí, que iba de un lado para el otro y que yo notaba que algo me atraía en todas las cosas, pero no sabía para qué lo agarrar. Eso fue muchos años después que yo empecé, cuando empecé a pensar. O sea, es un tipo que a mí me abrió mucho la cabeza, que a lo mejor vos lo conociste, falleció no hace tanto, y Manuel Wallerstein. ¿A qué? Perdón, no te escuché bien. Y Manuel Wallerstein. No sé si lo alcanzaste. Era un sociólogo estadounidense. Bueno, falleció creo que el año pasado, una cosa así. Que es el primer tipo, pero ya hace unos cuantos años de esto, que empieza a hablar. Él viene de la escuela de Brodel, de la escuela de los anales, de la escuela francesa, que es el primero que empieza a hablar de esto que yo te estoy diciendo. Es donde yo por primera vez empiezo, una cosa que yo intuía, el tipo empieza a plantear cómo corresponde plantearla correctamente, que a mí me dio vuelta la cabeza. Bueno, donde el tipo empieza lo a buscar... Lo encontraste escrito, eso es muy valioso. ¿Cómo? Que lo encontraste escrito, encontraste un pensador que trabajó sobre este tema. Exactamente, por primera vez en la vida empiezo a encontrar un tipo con el cual yo me engancho, porque A mí Lenin también me traía contradicciones. Y Pipo Lernu, por nombrarte uno. Pipo Lernu, me había olvidado de Pipo Lernu, que también estaba acá en Gea. A él, a Pistocchi, a Alan Ginsberg, a todos los tipos que venían de ese palo, les tengo un respeto atroz. Eso dicho de prueba. Pero no me cerraba eso. Entonces, eso no me cerraba. No me cerraba, el estalinismo no me cerraba. El trojismo más o menos, pero la lucha armada tampoco me cerraba. Entonces, era un lío. Hasta que yo eso lo consigo al menos ponérmelo en orden dentro de la cabeza, que después no sé si eso está bien o está mal, a lo mejor lo que yo digo es un disparate, pero te quiero decir que yo digo, bueno, para armarse como una idea del mundo, que para mí era una cosa que a mí me llevó años, ¿no? ¿Estás ahí o...? No, yo estoy y te estoy escuchando. Acá hay una recomendación que dice... Loco, llama al 114 que te arregle la línea, hermano. Sí. Vamos a hacer una acción. Sí, tengo una... La vez pasada estuve por hacerlo. Devuélvanle la voz al profe Correa, por favor. No, la vez pasada estuve por hacerlo y puedo saber que se me fue pasando los días, la última vez que estuve hablando con vos y no lo hice. Pero en realidad esta vez es responsabilidad mía, yo no lo hice. Yo tendría que llamar y no llamé. Sí, profe, mira, ya lamentable, la verdad que me encanta charlar este espacio, creo que después vamos a ver cómo hacemos, vamos a charlar un poco más con vos. Dale. Sí. Porque la verdad que me interesa, porque no solo me interesa, sino, bueno, vos ya sabés, sos una persona que me cae bien y yo tengo un gran... Bueno, eso es mutuo, quédate tranquilo, que eso es mutuo. Por los músicos, para mí es un grado superlativo de aprecio que ya tengo de arranque nomás. Igual, o sea, músico y buena gente, o sea, músico y mala gente no me interesa nada. Claro, claro. Siempre músico y buena gente. Así que antes de irte, por favor, recordanos para que, viste, porque el otro día me confundí de horario, no te pude escuchar, ¿cuándo van tus programas? Bueno, la primera tanda va el jueves, Jazz en la lectura de vinilo, el jueves a las 10 de la noche. Y repite hoy. ¿Me oíste? Ah, hoy repite. Hoy pasamos la repetición de la semana pasada, ¿no? Del jueves pasado. ¿Qué horario vas hoy? 10 de la noche también. Okay. Y después el viernes a las 11 va Rock y Arrabal. Y la rock and roll era uno que yo había estado antes, por eso. Perfecto. Se me chispoteó. Pero hermano, repite. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un trabajo juntos para hablar de Gustok. Porque uno habla de Gustok y la verdad que no te olvides que ya pasó un siglo de Gustok hasta hoy. Y 50 años, se cumplieron 50 años el año pasado. Bueno, claro. Hermano, te mando un gran abrazo. Dale. Gracias por haber venido de visita. Por favor. Siempre es un gustazo charlar contigo. Siempre es un gusto que vos me invites y vengo, la verdad que encantadísimo. Genial, che. Abrazo, nos vemos, hermano. Chao. Bueno, y esto fue América Resiste, el capítulo 219, el día de hoy, 27 de abril del año 2020. Gracias, Fernando Tevele, gracias a la retaguardia de todo corazón. Chau. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes